Sección 4 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 2. Civilización de los antiguos aborígenes. Los antiguos pueblos indígenas de la América Central, según el Popol Vuh de los Quichés, tenían fe en la existencia de un creador supremo y en la de un abuelo y una abuela, conservador y protectora. Y con estos últimos nombres designaban a la divinidad, hasta que, más adelante, emplearon otro nombre para llamar a Dios, aunque no se dice cuál fuese tal denominación. La cosmogonía de esos pueblos no carece de interés. Profesaban la idea de que todo estaba suspenso, todo en calma y silencioso, tranquilo el mar y el espacio de los cielos, encontrándose solo sobre el agua, como una luz que crece y se desarrolla, el creador, el formador, la serpiente cubierta de plumas, los que engendran, los que dan el ser, envueltos en verde y azul. Reuniéronse después los creadores, consultáronse sobre la formación de los bosques y de las lianas y sobre la creación de la humanidad, y durante aquella conferencia apareció la luz. Retiráronse las aguas y surgieron la tierra, los montes y las llanuras. Procedióse enseguida a la creación de los animales, condenados a ser triturados por el diente, porque sólo acertaban a producir acentos anarticulados. Tratóse después de formar al hombre, pero como esos ensayos no produjeron sino seres imperfectos, acordóse su destrucción por medio de un diluvio, quedando únicamente de esa raza una especie de hombres degenerados, es decir, los monos. Al fin fue formado el hombre, habiéndose encontrado el elemento necesario a su substancia, y fue hecha la mujer que debía servirle de esposa. Ese es el génesis de los Quichés. En cuanto al culto que a sus dioses tributaban, consistía este principalmente en ciertas festividades de mayor o menor solemnidad, en las que tomaban parte todos, siendo celebradas por los individuos o por las familias. Hacíanse en ellas sacrificios, es decir, ofrendas de frutas y de flores, inmolación de animales y de hombres, etc. Los días del año estaban divididos en buenos, malos e indiferentes, dato que hace ver lo supersticiosos que eran los aborígenes. Había una festividad anual, la más solemne de todas, y para celebrarla convenientemente se preparaba el pueblo con ayunos y otras mortificaciones y decoraba los templos con flores y ramas de árboles. La víspera llevaban a la plaza del templo los ídolos, los que, por temor de que los hurtasen las tribus enemigas, estaban ocultos en cuevas o barrancos. Y en aquel sitio, es decir, en los patios de los templos, bailaban los indios al son de atabales, chirimías y tunes, jugaban a la pelota y entregábanse a otros ejercicios recreativos. En esas grandes festividades efectuábanse los sacrificios humanos, inmolándose, por lo regular, esclavos hechos en la guerra, a quienes el sacerdote abría el pecho con un cuchillo de obsidiana para extraerles el corazón y ofrecerlo al ídolo, creyéndose que así sería propicia la divinidad a los pueblos. Cocían los cuerpos de los infelices sacrificados y comíanlos los sacerdotes antropófagos. Y para solemnizar más las festividades indicadas, había en todas las casas comilonas espléndidas, embriagándose todos con la chicha, especialmente el rey y los magnates. Duraban 6 o 7 días esos regocijos, pero algunos funcionarios no tomaban parte en ellos, para estar en aptitud de dedicarse al despacho de los negocios públicos más urgentes. Según Torquemada, los indios de Honduras practicaban los sacrificios humanos, pero no comían la carne de las víctimas, quedando esa bárbara costumbre para otros de los antiguos pueblos esparcidos en el territorio de lo que hoy se llama América Central. Para confirmar lo que se ha expuesto en orden a los supersticiosos que eran los indios, debe decirse que tenían, entre sus sacerdotes, al que servía como sabio o agorero, personaje de gran autoridad y que, como los otros de la clase sacerdotal, vestía trajes de colores vistosos. Dícese que en los puntos situados entre Chiquimula y Gracias, venerábase un ídolo que tenía 2 caras con muchos ojos, al que se atribuía el privilegio de ver lo pasado y lo futuro, y al que sacrificaban venados y conejos. En territorio de Nicaragua estaban las tribus de origen náhuatl, que reconocían un creador supremo, una diosa y algunas divinidades inferiores. conservaban la memoria de un diluvio y tenían fe en la inmortalidad del alma, así como en las penas y premios después de la muerte. Sacrificaban prisioneros de guerra y comíanlos después los caciques. En algunos de los pueblos comprendidos en el actual territorio de Honduras, conservábase la tradición del aparecimiento, ocurrido más de 2 centurias antes de la conquista efectuada por los españoles, de una mujer blanca, sabia en el arte de adivinar, denominada Comisahual por los indios, es decir, tigre que vuela. Decíase que aquella misteriosa mujer les enseñó la religión, haciéndoles tributar culto al Gran Padre y a la Gran Madre y a otras divinidades de menor importancia, a quienes pedían los bienes que necesitaban. Decíase también que, después de haber dividido esa mujer el reino entre 3 individuos de su familia, que eran hijos o hermanos suyos, se hizo invisible en medio de una tempestad, elevándose al cielo en forma de pájaro. En cuanto a los ritos y ceremonias que en ciertos actos de la vida acostumbraban los antiguos centroamericanos, hay que decir que los quichés y las otras tribus de su raza se distinguían por el amor a su descendencia. El nacimiento de un niño era mirado como un suceso fausto en la familia. Para dar nombre al recién nacido, llamaban al agorero para que sacara algunas gotas de sangre al niño, a quien cortaban el ombligo con un chai. En lo que concierne a los funerales, había algunas diferencias motivadas por la división de clases sociales. Si era de las principales personas el difunto, colocábanle en la boca una piedra preciosa con la que le frotaban el rostro después, vestíanle con los trajes más ricos, adornábanle con sus propias joyas y, puesto en cuclillas en una caja de piedra, sepultábanle en una fosa profunda en la que también se enterraba a los esclavos que le habían sido más fieles. Sobre el lugar del sepulcro formaban unas pequeñas eminencias de tierra y piedra que denominaban cúes y que se ven aún de trecho en trecho esparcidas en territorio centroamericano. Al pie levantaban un altar en el que ofrecían incienso a sus dioses y les hacían sacrificios. Con menos ceremonia sepultaban a los plebeyos, ejecutándolo en fosas comunes y cuidando de colocar en las excavaciones instrumentos de labranza y otras cosas que suponían necesitaba el difunto en su dilatado viaje. Antiguos cronistas refieren que algunos de los pueblos indígenas, entre otros los quichés, acostumbraban confesar sus pecados a solas o a las fieras de los montes cuando de éstas no podían defenderse. Y si enfermaba alguno de los principales, llamaban al médico, el que curaba al paciente con algunas hierbas si el mal era leve. Pero en el caso de ser grave la enfermedad y no bastar el arte a curar al enfermo, decía a este el médico que algún pecado había cometido, obligándole así a confesarlo, confesión considerada como medicina eficaz. La forma de gobierno establecida en algunos de los antiguos pueblos centroamericanos era la señalada por las leyes tultecas, es a saber, la monarquía aristocrática y hereditaria, por medio de una combinación bastante hábil, y todos los más importantes cargos se obtenían por rigurosa escala. El rey llevaba las orejas y los labios horadados como signo de su elevada dignidad y se sentaba en un trono cubierto con 4 doseles de oro y plumas artísticamente trabajados. Un consejo formado por magnates auxiliaba al monarca en la administración de los negocios públicos. Si el soberano se hacía insoportable por abusos del poder, correspondía a la aristocracia el derecho de destituirle, poniéndose al efecto en armas según las leyes o las antiguas costumbres del país. Pero si se frustraba la tentativa de derrocar al tirano, castigaba a este a sus enemigos con el tormento, la muerte y la confiscación de bienes, y reducía la esclavitud a las familias de los sublevados vencidos. En las tribus que habitaban lo que hoy es territorio nicaragüense, había 2 especies de gobierno, monárquico representativo, ejercido por caciques en unas y en otras republicano, ejercido por ancianos, los que nombraban un general para la guerra. Las tribus de Costa Rica eran gobernadas por caciques independientes entre sí. El derecho público ofrecía en aquel tiempo, en general, ciertos signos de adelanto. No así el derecho internacional, pues aquellos pueblos se hacían a menudo la guerra sin causa justa, sin previa declaración y sin otro móvil que el de acrecentar sus dominios. Arrasábanse las ciudades vencidas, talábanse los campos y vendíase como esclavos a los prisioneros cuando no se les sacrificaba a los ídolos. La justicia era administrada por funcionarios escogidos entre los miembros de la más alta clase social, quienes permanecían en sus puestos mientras los desempeñaban de un modo satisfactorio. El prevaricato estaba penado con la destitución del empleo, y los jueces o magistrados de quienes se habla tenían también a su cargo la recaudación de los tributos destinados al sostenimiento de la casa del monarca y a los gastos del gobierno. Resentíanse de severidad las leyes penales y se prodigaba la pena capital, aplicándola al homicida, al adúltero, al ladrón consuetudinario, al hechicero, al violador de mujeres, al extranjero que cazaba o pescaba en los bosques o ríos, al que cometía el delito de infidencia, al incendiario, al esclavo prófugo reincidente y al que robaba objetos consagrados al culto. El modo de ejecutar la pena capital consistía a veces en despeñar de grandes alturas a los condenados a sufrirla. El que profería una mentira con perjuicio de otro era reprendido y penado con una multa de 15 a 20 plumas según la gravedad del caso, y el que abusaba de esclava ajena era reducido a esclavitud. Pero en Cuscatlán se castigaba con azotes al mentiroso. En algunos de aquellos pueblos estaba en práctica el tormento como medio de prueba. No debe chocar la severidad de las leyes penales entre los aborígenes si se recuerda que en la misma Europa no eran muy benignas en aquel tiempo las que allá se empleaban. Según parece, era el matrimonio un contrato puramente civil, sin que en él interviniesen los sacerdotes. Existían en la línea masculina, no en la femenina, los impedimentos de consanguinidad, de suerte que un hombre podía casarse con la hija de su propia madre, siempre que no fuese también hija del padre de quien la tomaba por esposa. Aunque se permitía a los hombres tener muchas mujeres, mirábase como legítima a una sola, quedando las demás en el número de las concubinas. Explícase así la existencia de leyes contra la poligamia. Los hijos de la primera mujer, nacidos en la casa, heredaban los bienes del padre. El que no tenía hijos legítimos era sepultado con sus riquezas, las que por lo general consistían en alhajas, tejidos de algodón y otros objetos, costumbre que hace ver el respeto profesado a la propiedad, rasgo característico de los pueblos civilizados. Reducíase principalmente la agricultura al cultivo del maíz y del frijol, y la importancia que daban al primero de esos cereales se deduce de la creencia que tenían de haber servido para formar el cuerpo de los primeros hombres. También cultivaban el algodón y el cacao, empleaban este último como moneda y además para preparar el chocolate, costosa bebida reservada a individuos de la alta clase social y a los que se señalaban por sus servicios en la guerra. El tabaco era otro de los artículos cultivados, servíales para fumar. También tenían cebollas, plátanos, yucas, camote, calabazas de diversas especies y, según algunos creen, papas o patatas. Con tales elementos, unidos a los procedentes de la caza y de la pesca, poseían los medios necesarios para alimentarse, aún sin citar la gran variedad de frutas con que contaban. No conocían el uso del hierro y lo suplían por medio del cobre ligado con estaño para fabricar instrumentos de labranza. Entre estos deben mencionarse los hechos con pedernal. Tejían el algodón, empleando para los tintes la cochinilla, el caracolillo y el añil, aunque este último no era trabajado por los indios según el sistema que estuvo en práctica en tiempos de la dominación colonial. Con el oro y la plata, que abundantemente cogían en los lavaderos, fabricaban alhajas en las que engastaban piedras preciosas. Ejecutaban obras notables con las plumas, especialmente con las del quetzal, ave muy estimada, que se cría en algunas montañas de Honduras y principalmente de Guatemala. Otros de los productos de su industria eran los vasos, jarros y otros utensilios de barro de diversas figuras, a los que daban color por medio de ciertas aguas y sedimentos minerales. Utilizando las plantas textiles, hacían petates o esteras de colores diferentes, cestos, lazos, redes, hamacas, etc., y con las varias especies de calabazas trabajaban las jícaras y otros objetos de uso doméstico. En su tráfico cambiaban unos por otros esos artículos o los vendían por cacao, el que, como indicado va, servíales de moneda en sus transacciones. Había indios mercaderes, y cuando Gómara, capellán de Hernán Cortés, refiere el viaje hecho por ese capitán a Trujillo de Honduras, menciona los lugares o posadas donde se alojaban en el camino los indios que iban a las ferias. Hacías el tráfico por los ríos, lagos y esteros, en canoas provistas de vela y remos, en las que a veces se colocaban toldos de petate. En las principales poblaciones tenían mercados públicos, llamados tiangues, y en ellos comerciaban no solo con los artículos necesarios a su sostén, sino también con esclavos, telas, alhajas, plumas, etc. No ignoraban el arte de escribir, y hacíanlo por medio de figuras o signos con los que expresaban lo que querían manifestar. Y para que se comprenda más claramente el estado de relativa cultura alcanzado por los antiguos pueblos de la América Central, conviene saber que había personas encargadas del oficio de cronistas o historiadores. Lástima que los volúmenes escritos por esos cronistas hayan sido arrojados al fuego por los primeros misioneros venidos de España, a quienes el fanatismo religioso arrastró, según Las Casas, a quemar tan importantes libros. Con la corteza del árbol llamado amatl, hacían una especie de papel que les servía para escribir. Tampoco les era desconocido el arte de la pintura, y para ejercitarlo usaban papel o telas de algodón y colores producidos por tierras metálicas y plantas tintóreas. Sabían hacer mapas o cartas geográficas en las que estaban pintados los pueblos, montes, ríos, lagos y caminos, y señalados de un modo exacto los rumbos y distancias. En la arquitectura habían obtenido los indios algún progreso, como se ve por las ruinas que aún subsisten de palacios y otras construcciones en Copán de Honduras, en Opico de San Vicente de El Salvador, en Quiriguá, Tikal, Santa Cruz Quiché y Tecpan de Guatemala, así como en el Palenque de Chiapas. Estaban siempre dispuestos aquellos pueblos a hacerse la guerra unos a otros, y con tal motivo procuraban situar sus poblaciones en sitios eminentes y escarpados para defenderse con facilidad. Consistían sus armas ofensivas en flechas con saetas, envenenadas a veces, hondas, hachas, espadas de madera y navajas de pedernal. Las defensivas eran las cotas de algodón acolchado y los escudos forrados de algodón y de piel. Ignoraban los principios más elementales del arte de la guerra y se lanzaban al combate en grandes grupos compactos al son de trompetas, caracoles y otros instrumentos ruidosos. Para la división del tiempo habían adoptado el sistema tulteca y al principio contaban por lunaciones de 26 días cada una. Pero más adelante, en virtud de observaciones hechas, llegaron a poner su calendario de acuerdo con el curso del sol. Los aborígenes de Honduras daban al año el nombre de Yoalar, que significa cosa que va pasando. El año era de 18 meses y cada uno de estos de 20 días, división adaptada también en las demás provincias. Eran muy supersticiosos los indios, lo que se comprueba con la clasificación de los días en buenos, malos e indiferentes, con la práctica de enterrar un cadáver bajo los cimientos de toda nueva casa, así como con el nahualismo, el que consistía en elegir un compañero o nahual, invocando al efecto a los demonios, para que éstos concediesen al indio que hacía la súplica lo que sus padres habían poseído. Las minuciosas investigaciones hechas en los últimos tiempos por hijos de Costa Rica, entre quienes deben ser principalmente incluidos don Manuel María de Peralta, el licenciado don León Fernández y don Ricardo Fernández Guardia, además del señor Thiel, ilustrado europeo que administró por muchos años la diócesis, permiten conocer con bastante amplitud la situación de ese país en aquella época. La belleza de la lengua hablada por los corobisíes demuestra que poseían estos una civilización muy antigua. Los borucas o bruncas eran muy belicosos y vivían en fortalezas inexpugnables. Hacíanse notar por el aseo y por su carácter franco y bondadoso. Poseían gran cantidad de oro que recogían en los ríos y que arrebataban a los caribes con quienes se mantenían en guerra y se adornaban con brazaletes y con otros objetos de ese precioso metal. Eran muy aficionados a las faenas agrícolas. Los caribes, repartidos en muchas secciones gobernadas por caciques feudatarios, sujetos a la autoridad superior del príncipe, eran también muy belicosos y amigos de sus libertades, ricos, bastante civilizados y hermosos de rostro. No comían carne humana, pero eran muy dados a la embriaguez. Los chorotegas o mangues estaban divididos en señoríos feudatarios, sometidos al dominio del gran cacique de Nicoya. Procedían de Chiapas y estaban también muy extendidos en Honduras, en El Salvador y en la parte sur de Nicaragua. Según Fernández de Oviedo, era ese el pueblo más numeroso y civilizado en Costa Rica. vivía en agrupaciones de alguna importancia y poseía templos y mercados. Las mujeres de Nicoya son las más hermosas que yo he visto en aquellas partes, decía el historiador Oviedo, refiriéndose a los chorotegas que habitaban la península de Nicoya. Eran de origen mexicano esos indios y comían carne humana, tenida por ellos como manjar santo. Adoraban varios dioses y al sol como a deidad superior, asemejándose en esto a los peruanos. Sabían escribir en jeroglíficos y eran muy industriosos. Los nahuas o aztecas trajeron a Costa Rica la semilla del cacao, artículo muy estimado entre los indios. Fin de sección 4.